corazón. ¿Tomaste la medicación? ¿Tá? Esto le sí. pasa, es como Andrés, una vez al mes, viste, le sí. entra así como También entra, vamos a hablar del taller en alta voz. Vamos a estar llamando a la gente de la Escuela 43 y vamos a estar todos juntos con esos chiquilines tan lindos que nos escuchan todos los días y que han participado del taller. Chiquilines, para ustedes les tengo los spots que les prometí. Bueno, grabamos muchos spots y muchas cosas. Para ustedes quiero decirles, chicos, agarren todos los pañuelitos, porque ahora vamos a darles un ejemplo del primer spot. Agárrense de los pañuelitos y aférrense a esa olla de corazón. La unión hace la fuerza, el respeto ayuda a salvar diferencias que a menudo ensucian. Suele ser un comienzo, una piedra rodando. Para hacerse avalancha, arrasando al paso. En el fin del siglo, la esperanza proclama que los hombres protejan a esta tierra sagrada, donde el diablo ha metido tantas veces la cola. Ya es tiempo, latinos, de ordenar las cosas juntos. ¡Cuerpo de latino! ¡Juntos! Está llegando ya. Pasando por una situación de violencia. La violencia mata. El silencio también. No te calles. Seguimos aquí en la ceremonia de Luisa. Ay, Dios mío. No solo se olvidó la de medicación. Momento. ¿Qué hacemos? ¿Le pegamos un cachetazo? Pásame la olla que se soluciona todo con un cucharón. Bueno, listo. Acá tengo la olla con el guiso. Toma, Cari, a ver. Cari, yo la tengo, vos dale. Abre la boca. Ahí viene el avioncito. El avioncito con el guiso. Ahora empieza a hablar en hebreo, cagamos. Ay, Dios. Ay, ¿a dónde estaba? ¿Se te pasó? Sí, tengo Estabas hablando en lenguas extranjeras. Ay, perdón. Perdón. Hablabas como un uruguayo. Bueno, momento, sigamos, por favor. Les pido perdón a todos. Yo quería, bueno, mejor... para entrar en las formalidades. Rompe todo, dale. Me puse yo. 466-6559 es el teléfono, Walter, para si llamar a la radio, que es la línea intervenida. Nosotros intervenimos la radio y escuchamos todos los llamados. Exactamente. Para mandar mensajes también lo intervenimos. 1561-54-0359. Para. ¿Están seguros de que nadie vio los cables ni nada? No, está todo fríamente calculado. Yo creo que no. Igual habría que ir revisando, porque el otro día pasé por aquella esquina y están haciendo chistes. Secuestramos al señor Walter. Sí. ¿Dónde está? Sí, Walter, lo tenemos secuestrado para que opere el programa. Para que opera. Claro. Walter hace un ratito estaba... Sí. Bueno, lo secuestramos, lo trajimos a nuestra unidad. Tranquilo. Ya le dijimos que se sigue rompiendo, lo vamos a mandar a la estratosfera en ese cohete que iba a parar en Córdoba. Lo tenemos bien adoctrinado. En una hora, en el avión menemista, de Japón a Plutón. Bueno, ¿podemos empezar a las... Volviendo al tema, a la formalidad de la ceremonia de... Formalidades. Viso. Bueno, les vamos a contar que el viernes 1 de junio estuvimos en Alcohólicos Anónimos. La Asociación Civil Amor y Esperanza, que es de acá de Moreno, estuvo haciendo un encuentro, fue el primer encuentro sobre la violencia de género. Muy bueno, por otra parte, muy interesante. Estuvo muy interesante, sí. La verdad que se tocaron temas muy copados. Y ahora estamos justamente con Fabiana Rodríguez, que estuvo participando. ¿Está también? Está en altavoz. Estamos con Fabiana Rodríguez. Fabi. Hola, Cari. ¿Estás ahí, Fabi? Sí, estoy ahí escuchando la violencia de adentro de la radio. Fabiana, yo no sé lo que me pasó. Son efectos colaterales de comer puchero. Algo me poseyó. Ya veo. Lo solucionamos todo con la cucharada de... Volvamos al segundo encuentro de violencia cuando lo hagamos. Lo trabajamos ahí. Podemos trabajar. Estaría bueno. Sería un tema interesante. Yo lo voy a plantear en alguna pregunta. Sí. Y en realidad sí. El tema de violencia nos atraviesa a todos. Y a mí me atravesó, Fabi. En este momento acá adentro ni te cuento. Se sintió, se escuchó. Sí, como atravesó a todos. Es más, poseída. Uno que está por ir a la estratosfera en cualquier momento. Claro. Ese avión no tiene retorno. O sea, esa nave espacial no... Violencia tiene retorno. Visera. Bueno, sí. Fabi, contanos un poco de este primer encuentro sobre violencia de género en el cual estuvimos participando. Estuvo la Asociación Civil Amor y Esperanza, que fue quien convocó. Contanos un poquito quiénes son y cuál fue el objetivo por el cual plantearon esta temática, que es la violencia de género, para tratarla acá en Moreno. Sí, en realidad Amor y Esperanza es una asociación civil que se armó hace poco, pero que viene trabajando Alejandro Meana con un grupo de jóvenes desde hace mucho tiempo. Cuando ocurrió lamentablemente lo del tornado, y fuimos recorriendo algunos barrios y viendo la necesidad de la gente, surgieron palabras que empezaron a conmovernos, como el tema de la dignidad, el tema del descuido, el tema de la violencia institucional, si se quiere, de alguna manera, sí. Pero empezamos a trabajar pensando en que la violencia en realidad está instalada en la sociedad y está naturalizada. En algunos otros momentos hemos trabajado violencia, no con la asociación civil, pero sí con otras organizaciones, y nos pareció piola empezar a retomar este tema, a instalarlo. La asociación civil empezó a trabajar en base a lo que son los derechos, reconocer al otro como sujeto de derecho y también de obligaciones y deberes, ¿no? Sí. En función de esto pensamos en convocar organizaciones que tienen mucha historia de trabajo con violencia, como la Comisaría de la Mujer, que si bien es reciente tiene mucho trabajo, que fue la comisaria, o creo que ahora es subcapitana, no me acuerdo bien cuál es su cargo en este momento. Sargento. Ahí está. Marina Tolosa, que dio una explicación muy clara desde lo que es lo institucional y cómo lo abordan, cuáles son sus capacidades y limitaciones frente a la violencia de género, cómo tratan a cada uno de los que van. Y en realidad es la única que hay en Moreno, sí, que también lo pudo explicar. También participó, bueno, Crepúsculo, que es donde vos, Karina, estás siendo parte y venís trabajando descentralizadamente en los barrios a través de centros culturales y lo mejor que creo que ha podido llegar a las escuelas, que sí, es un tema que también nos interesa a todos. Sí, desde ya les agradecemos la invitación, la verdad que las pasamos muy bien y fue muy productivo y fue muy enriquecedor, no solamente para bueno los que estaban escuchando, que tenían toda la temática y toda la información, sino también para quienes estuvimos participando y podemos ver cuáles son las nuevas preguntas, qué es lo que surge desde las distintas miradas, desde la comisaría, desde otras organizaciones. La verdad que estuvo muy bueno. Porque también participó el licenciado Romano Marcelo, que sí, trabaja con DECIR y que trabaja, a diferencia de otras organizaciones, con los hombres que son golpeadores. Sí. Y también trabaja en el juzgado, o sea que la mirada de él era mucho más amplia y viene trabajando hace más de 10 años en esta, sí, temática. Eso es muy interesante porque cuando planteó de también ver qué es lo que pasa del otro lado. Nosotros siempre hablamos de la violencia, hablamos de la víctima porque es quien lo sufre, quien está, pero también fue interesante la mirada que dio sobre el otro, no ponerlo como victimario, sino como mostrar qué es lo que sucede y por qué surge toda la manipulación y por qué se puede llegar a manipular a una persona. Eso la verdad que estuvo muy interesante. Vamos a ver si después podemos charlar con él para que profundice sobre esa temática. Es que lo bueno de los panelistas es que las miradas fueron distintas, cada uno desde su lugar de trabajo, y todos tuvieron una mirada distinta frente a esto, sin embargo apuntaban a lo mismo. Las intervenciones son diferentes por la formación también que tienen. Había organizaciones civiles como por ejemplo Jerónima, sí, que contaba que era una india mapuche, que no tenía la capacidad de expresarse porque no manejaba bien el lenguaje y fue víctima de mucho tiempo de violencia, y eso también generó un trabajo de esa organización y hoy acompañan situaciones de violencia. Digo, estuvo como muy completo el panel, y lo más importante, y estuvo también, digo que esto es para recalcar, en la Dirección de la Mujer, Norma López, Derechos Humanos, también nos acompañó en este proyecto y estuvieron haciendo preguntas que por ahí uno, digo, no se las plantea si no surgen estos espacios de debate, donde me parece que hay que instalar la problemática y empezar a hablar y a discutir qué más podemos hacer y no solo quedarnos en lo anecdótico de mataron a una chica, incendiaron a un muchacho. Y lo bueno fue que el planteo de hablar de violencia de género no fue planteado solo de género como mujer. Nosotros cuando hicimos la propaganda y la publicidad, había un no muy grande, y detrás de ese no había mujeres, ancianos, niños, mujeres, gays, lesbianas. Digo, cuando hablamos de violencia, es violencia que atraviesa a toda la sociedad. Claro, hay que hablar de diversidad también. Exactamente, porque no fue apuntando como si fuera solamente una cuestión que atraviesa únicamente a la mujer, que hoy sabemos que es por ahí, si manejamos estadísticas, es la mayor numéricamente expuesta, sí, la mujer. Y también sabemos que tenemos que ver y leer un poco más sobre las leyes, la aplicación de las leyes y la capacidad también de resolverlo a través de esto. Hay organismos institucionales, estatales y organizaciones sociales que trabajan en esto. Por ahí lo que nos falta es poder juntarnos y ver cómo entre todos podemos hacer algo sobre esta temática. Sí, algo que me pareció muy bueno era justamente esto que se planteaba del trabajo en red. Claro, y lo importante de la difusión en este trabajo en red, porque, por ejemplo, personalmente siempre me llegó el comentario de, que esto que lo aclaró Tolosa ahí en la reunión, de no vayas a la comisaría, en la comisaría te derivan, en la comisaría te derivan, te derivan, te derivan. Y la verdad que el otro día quedó bien claro de que la Comisaría de la Mujer trata sobre violencia sobre la mujer y la familia, pero que además cualquier mujer puede ir a cualquier comisaría, la comisaría más cercana, y hacer la denuncia. Sí, sí, creo que lo que quedó claro fue que cada uno de los que estuvo ahí pudo decir realmente todo lo que desconocemos, porque nos manejamos por supuestos. Claro. Digamos, creemos que solamente podemos denunciar una situación de violencia, como lo decían ahí mismo, si vivo en Cuarta y Quinto tengo que ir hasta Paso del Rey, que ni siquiera sé cómo llegar, o tal vez no tenga el dinero, y en realidad tengo el mismo derecho de ir a la comisaría a Paso del Rey, a Cuarta y Quinto, y denunciarlo. Pero estuvo interesante también porque participó gente que se acercó espontáneamente a través de un cartel que encontró en el hospital, donde pudo plantear y sentirse escuchada, donde hubo gente que se sintió por ahí como muy tocada, pero pudo expresar en ese espacio, en ese ámbito que se dio, por sí. suerte, de un clima de cordialidad y muy cuidado, de poder plantear situaciones que a nosotros por ahí al principio pensábamos que no iban a surgir, porque a veces es como exponerse demasiado. Sin embargo, no, hubo preguntas muy interesantes y quedó como pendiente, creo, un segundo encuentro, que este es el primero de otros que habrá que haber, pensando ya en armar algún tipo de proyecto, de armar alguna red, de alguna forma de afrontar o de pensar en la violencia de género, todos juntos, como sociedad. Claro, lo que estuvo bueno es que la espontaneidad de decir, bueno, sabemos todo esto, lo que no sabíamos ahora, bueno, a través de las organizaciones y del panel, lo pudimos más o menos refrescar, saber, adquirir más conocimientos, pero lo que estuvo bueno e interesante es que muchos no sabían bien qué era la violencia y ni las formas, pero sí sabían que querían hacer algo, que el trabajo tenía que ser en equipo, y estaba toda la disposición de decir, bueno, ¿qué hacemos? Las preguntas, eso estuvo muy bueno. Además, las organizaciones y, bueno, después también la Comisaría de la Mujer había llevado varios afiches, estuvieron todos exponiendo sus trabajos, que eso me parece muy interesante para que se vea que no, la violencia no es algo que es de las puertas para adentro, que es en una organización civil o cerrado, sino que también nos convoca y estamos todos. Claro, y también la conexión entre asociaciones civiles que quieran laburar con el tema, creo que también fue como un punto de encuentro y a la vez, más allá de la charla, de la conferencia, fue la unión entre estas organizaciones civiles que van a empezar, creo, a laburar. A trabajar en red. Claro. Y son, digo, es prepararnos para la primera escucha, el que se acerca y toma la decisión de contar una historia tan difícil, tan dolorosa, que a lo mejor la atraviesa durante tanto tiempo. Es muy importante la primera escucha y contención, y también tener algún tipo de respuesta, porque no somos nosotros los que vamos a resolver, pero sí tener la capacidad de poder orientar hacia dónde, y no dejar en una mera anécdota que escuché al pasar. Digo, creo que eso es lo que marcó la diferencia. Creo que hay muchas ganas también de que otras organizaciones que no pudieron asistir puedan en el próximo encuentro estar y armar esta red que nos parece necesaria empezar a trabajar. Y que también por parte del municipio que se conozcan estas asociaciones para que no sea tan tremebundo pensar en la comisaría de la mujer, en ir a la comisaría a hacer una denuncia y empezar a buscar este apoyo en estas distintas asociaciones. Totalmente. Igual hay una presencia que a mí, más allá de que sea nueva la dirección, me pareció importante, es que esté la dirección de la mujer, que se está conformando, que recién está empezando, pero me parece que institucionalmente que esté la presencia de Norma López, que es la directora de la comisaría de la mujer, es como empezar a tener presencia y a escuchar que hay organizaciones, que hay gente que le interesa, y proponerles a quienes corresponda, tal vez, el armado del proyecto y de la red para poder sostenerlo, porque claro, ganas hay muchas, pero lo que necesitamos es sostenerlo, y para eso necesitamos también que el Estado municipal o provincial nos acompañe. Por supuesto. Bueno, Fabi, la verdad que te queríamos agradecer el llamado. Ya saben que les abrimos un lugar para que puedan venir a charlar, a contar que, bueno, qué es lo que hace la Asociación Civil Amor y Esperanza. Y tienen dirección para, por si alguien quiere, nosotros ahora vamos a pasar la dirección, pero ¿tenés alguna dirección si alguien se quiere acercar a la asociación? Nosotros estamos funcionando como toda asociación civil que se banca a sí misma, en un domicilio particular, por eso es que no estamos dando la dirección de este domicilio. Sí, tenemos las páginas donde se pueden leer, digamos, el blog y el Facebook, donde nos pueden hacer llegar cualquier inquietud, y nosotros sí buscaremos la forma y el lugar donde encontrarnos. En contacto. Exactamente, el contacto, por ejemplo, yo recibí un mensaje de una participante de que ni siquiera conozco, la conocí el día ese mismo del encuentro, y que quiere participar. Digo, y vamos intentando buscar un espacio, que también es muy difícil porque creció demasiado la asociación civil. Al principio éramos 6, hoy somos más de 20, y hay profesionales en el medio, que eso lo hace más enriquecedor, donde las miradas suman y suman mejor. Digo, así que estamos en búsqueda del espacio físico. Sí decimos que entren a la página del Facebook, Amor y Esperanza, y ahí van a encontrar todos los links, que nos puedan hacer todas las preguntas que quieran. De hecho, para nuestro asombro hubo una llamada, un mensaje privado, digo, de una persona de una provincia donde en su propia provincia no se trabaja esta problemática, y por Facebook nos está pidiendo que subamos a YouTube para que ella pueda ver de qué se habló y en qué la podemos ayudar. Entonces digo, aunque sea por mensaje privado, empezar a contactarnos y ver qué más podemos hacer. Claro. Va a haber un segundo encuentro, una jornada. Empezar a trabajar juntos y en equipo. Dale. Disculpa, tienen un blogspot, según acá tengo la información. Sí. Asociación Civil Amor y Esperanza. Sí. .blogspot.com. Sí. Acá se meten en este blog y tienen más información. Tienen más información de lo que vamos haciendo. Bueno, y en el Facebook pueden mandarnos los mensajes, que digo, mensajes privados, como para que uno no se exponga ni los exponga claro, a ellos. Claro. Bueno, buenísimo. Fabi, te agradecemos. Nos vamos al corte con vos, así que te agradecemos la invitación y el compromiso que tienen con la violencia y el género y desde las ganas ya de el participar. Espacio abierto desde acá, bueno, para cualquier. Me solidarizo con la pobre persona que piensa mandar a la estratosfera, espero que no lo hagan. Y vamos a ver qué hacemos. Bueno, si Fabi, no nos vemos, Cari. Nos vemos, un Fabi. Un beso. Chao. Si te cela, te quiere o te controla. Si te elige la ropa. Si le molesta a tus amigas. Si te pega, no te quiere. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of you crying. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Sí? Sí, sí, es postre, flores y floresta. Mati. Está entre flores. No. Porque si no queda, boludo, como está entre flores. Está entre flores. Está. Está. Miércoles está a partir entre, de las 22 está, horas está, en está, FM Moreno, está, tu está, estación está, de radio. Hola, ¿cómo estás? Hola. Todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Existen diversos tipos de violencia: física, sexual, psicológica, económica. Si estás pasando por alguna de estas, no te calles. Tenés derecho a vivir un noviazgo sin violencia. Yo quiero un noviazgo sin violencia. Pachamama, me he estado preguntando, ¿todo tiempo pasado ha sido mejor? La gente joven no encuentra sosiego. ¡Vieja de mierda! ¡Que te parió! Seguimos en la ceremonia del guiso, 21 a 35 minutos. ¿Ya se te pasó, Ka? No, porque escuché el fondo. No, en el fondo están los perros ladrando. No, me gustó el... Hay que tener cuidado. Ah, vos te referís a la música. Bueno, voy a decir las líneas para comunicarse. A ver. Las líneas intervenidas, para decirlo más claro. 466-6559 para llamar. Para mandar mensajes, 1561-5403-59. Bien. La ceremonia de guiso. Está el Facebook también, que pueden ir ahí. Sí. Se pueden Asociación meter. Civil, no, Crepúsculo Asociación Civil. Suban esto, cosas, suban sí. fotos si están estamos haciendo guiso, línea, por favor. Estamos en línea, pueden mandarnos mensajes. Y un día vamos a votar el mejor guiso, entre la mejor foto del mejor guiso. Hay que prepararse. La mejor receta y prepárense para la cuchara sabia. El mejor revuelto de olla. Claro. Sin quemado. Señores y señores, escucharon el separador de la Pachamama. Y aquí estamos, en todo tiempo pasado. ¿Ha sido mejor? Oiga, Pachamama. Ay, pues lo podemos representar, ¿no? Vamos, no, ¿quién es la Pachamama? ¿Quién vendría a ser la Pachamama? No me pongan en ese lugar. Pachamama. Está bien que todo tiempo pasado. ¿Ha sido el mejor? Vieja de mierda. La juventud de hoy no encuentra sosiego. Bueno, bien. ¿Qué tema trataremos en esta noche? ¿Fue mejor? ¿Ha sido mejor? ¿Qué? Y yo no sé. Para abrí mí, la olla, destapá la olla. Para mí sí. Hoy vamos a hablar un poquito de la ley de medios. Hoy existe Wi-Fi. Antes no existía. Hoy es una razón para seguir en el presente. Y no vivir en el pasado. Mirá cuando el guiso se cocine por... por bueno, Wi-Fi. Bien. Qué lindo. No. Mucho gusto, cable. Me conecto al Wi-Fi... Me saboreé un frío codito. Bien, bueno. Ley de medios 26.522, sancionada y promulgada el 10 de octubre del 2010. Y estaba pensando que justo fue cuando arrancó todo esto de la propaganda en contra o a favor de... Sí, está de moda cuando una ley se está por votar o algo así que... Salen los el principal ahí. Afectado en el asunto saca un spot o una propaganda. Y sale a defenderse. Uno, bueno. Sí, como esta la de uno los medicamentos que no se vendan en los kiosquitos, etcétera. Cuando se siente atacado, hay que saber si quién atacó a quién acá. Bien, ¿por qué se piensa en los medios? ¿Por qué este ataque, entre comillas, a estos medios? Porque lo primero que hay que pensar es que a partir de cada ley, de cada norma, de cada renovación que se hace, se está pensando en un bien común. Entonces, si no partimos de esta base, no podemos... Como cuando se le bajaron los impuestos a todos los consumos de Free Shop. Ah, mira, no, esa parte no la sabía, pero... Ah, sí, averiguar. Bueno, todos los productos de Free Shop le bajaron los impuestos. Al champagne caro, todas esas cosas, todos esos regalitos, relojes de oro. Averiguaremos. Sí, sí. Pero eso bueno, fue un gran avance para la gente que puede tomar champagne importado. A mí mucho champagne no me va. Bueno. Porque champagne la pone mimosa y me pongo peligrosa. No, sí. Por las piernas. Lo dulce ¿qué? ¿Se me te pone. Hinchan? No, se me abren. Ah, bueno. bueno, ya está, pelado. Horario. Sacale la botella al pelado. Claro. Ahí está. Bien, entonces tenemos que pensar, que se piensa en realidad en este bien común, en el interés general. Y se considera a la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes una actividad social de interés general. Por eso es que se abarca y se va hacia los medios, este ataque que se siente, que por todo el mundo, todos los canales se sienten atacados. A partir de esto se exterioriza el derecho humano inalienable que tiene de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones. ¿Esto qué quiere decir? O sea, las palabras lo dicen todo, pero podemos decir, podemos escuchar, podemos ver por internet, podemos difundir. Bueno, la lo tecnología, que gracias a Dios, bueno, juega permite un papel que importantísimo. Que muchos periodistas se expresen por medio de blogs o pero, alguna página, claro, en el Facebook, empiezan a meter editorial. Y ahora también como que, entre comillas, se devalúa también eso, porque con la aparición del Facebook, del Twitter, el periodista ya no tiene la fresca. No, espera, son todas herramientas. Antes, sí, si vos sí, querías sí, exponer algo, tenías que laburar en se un diario. Se usan como herramientas, pero ya el periodismo o el canal o el noticiero, lo que sea, ya no tiene la primicia, sino que la tiene no don es que Twitter pasa y don Facebook. No es que pasa me llamó solamente, y me contó. No es que pasa solamente por mi canal o claro, por el diario que llega sino más. Sino que la fuente ya no es más tal periodista, sino que como cuando Burns quiso comprar todos los medios de Springfield. Algo parecido. Ahí está, buen capítulo para ejemplificar. Vamos, como estábamos diciendo, esto se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, de difundir, de ver ahora. O sea, los medios para elegir. Yo elijo qué canal ver, elijo qué radio escuchar, qué página de internet mismo también ver, porque atrás de internet también hay todo un monopolio. Microsoft en Google y en todos los buscadores también tienen su monopolio. Al bueno, que todavía, el 12%, quiero como para ejemplificar. Al que todavía falta apuntar. El también. 12% de las páginas que hay en todo el mundo están en Facebook. El otro 78%. Hay otros buscadores, no conozco. Sí, el otro 88% queda fuera porque hay como un filtro para estar en el Google. ¿Se está escuchando el serrucho del? Sí. No. ¿De piso? No, bueno. Continuemos. Continuamos. Pasemos un poquito a los objetivos que tiene esta ley, que están buenos y que acá traje algunos como para poner en pie de guerra, digamos. Primeramente, esto que venimos diciendo, a partir de los derechos y las garantías, lo que se trata es de promocionar la promoción y la garantía de los derechos de toda persona, de esto de investigar, de recibir, de decir, de poner, de mirar y de todo esto, de poder adquirir información, poder dar opinión, ideas sin censura en cualquier por cualquier tipo de canal. Y cuando hablamos de canal, no hablamos de canales de Canal 11, Canal 13, sino de los canales de los medios, el canal por donde se dirige esta opinión o esta idea. Otro objetivo también es la promoción del federalismo y la integración regional latinoamericana. Y esto a partir de que se entiende de que no se está viendo, en este caso, en un país aislado, sino que se está viendo todo un contexto y se está viendo toda una nueva movida de hacer de la gran Latinoamérica una gran patria toda unida. Y bueno, no queda solo en un spot de un presidente o no, sino que también se avanza en la ley hacia esa integración de formación. Sí, yo quiero acotar algo. Para mí lo que hay que hacer para integrar más, hay que dar vuelta al planisferio. ¿Por qué nosotros estamos abajo? Si ¿por qué Latinoamérica fuera está abajo? Sur. ¿Quién te dice que está abajo? Para el pelado cantando Arjona. Bueno, a eso no, mismo no, iba. No, repetime, por favor, repetime. De vuelta que el público yo no se lo pierda. Yo cantaría un rap y esta canción no existiría. ¡Cállate! ¡Paf! Una costumbre. Bueno, yo lo que propongo es esto. Por favor, el planisferio Latinoamérica, hay que dar vuelta. El planisferio también es todo un monopolio, chicos. Y por algo no el, Latinoamérica bueno, voy a averiguar bien el nombre de este muchacho que creo, abajo no, al sur. Al sur. Bien al sur, dijo bueno, Walter. Bueno, Walter, ahora con el guiso se pero está Walter, poniendo pero Walter, vos callate, ¿quién le sacó la mordaza? Dejalo. ¿Chicuilines? Chicochi, por favor. Pero no, el mapa Monopolio se puede ver, recomiendo una verdad verdadera, una película de Al Gore cuando estaban promocionando su campaña. Sí. Contra Bush, el tipo saca una serie verdad incómoda. Era. Una verdad incómoda, perdón, ahí está. La viste. Que hablaba del calentamiento global y todo eso. Claro, claro. Bueno, en términos sencillos, me parece una porquería. Pero es mi opinión personal acerca de los documentales que hablan sobre el medio ambiente. Me pareció redundante en un montón de cosas. y resentido, desde un punto de vista. Fue pero, marketing, en realidad. No, ya lo sé, pero hablaba del calentamiento global y esta clase de cosas. Bueno, pero bueno, uno de... para hilando con los monopolios, uno de los monopolios también muy importantes es el del planiferio, y el tipo lo cuenta muy bien ahí, quién empezó a sacar las fotos para crear el famoso mapa mundi que hoy tenemos, y quién fue el que empezó la distribución, y que eso tampoco no se degeneró en otras empresas, sino que la misma, el mismo mapa sale desde ahí, el mapa que sale desde ahí es el que llega hoy a tus manos con Rivadavia, con éxito, con el que sea. Yo prometo buscarlo y profundizamos sobre a ver el nombre, claro, y buscar bien la historia del mapa mundi. esto entrando en uno de los objetivos. Otro objetivo. Habla de la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento que priorice la alfabetización mediática. Y empezar a hablar, también está bueno en todos estos términos, el tema de la alfabetización mediática, saber lo que estás viendo y por ejemplo, estamos viendo un noticiero, quién es el que te está hablando, desde dónde te está hablando y por qué te está diciendo lo que te está diciendo, en el caso de que esté diciendo algo, muchas veces que no se dice casi nada, pero empezar esa alfabetización. ¿Preguntamos a María Laura Santillán? Que nunca habría que preguntar y saber en realidad que todos los noticieros, adhieras o no, depende del canal que sea, adhieras o no al canal, en los noticieros el 99% de son lecturas. Tienen una maquinita al lado de la cámara, que es un monitor, y un piecito abajo de su escritorio, donde van bajando, que se puede ver en muchas películas también, y eso se usa en todos lados. Por una cuestión es un estándar, claro, para hacer las cosas más prácticas. El tema ahí está. Como la antigua máquina de coser. Para, claro. Bueno, nosotros tenemos un sistema parecido. Cada uno de nosotros tiene un tablet, uno de estos aparatos nuevos. Yo no lo sé usar, pero bueno, pelado, tenés colonita. La información acá en la tablet. Bueno, tenés pelo, pero tenés colonita. Está bien. Pelado, tengo la tablet y acá tengo la información que la señorita A está comentando. Lo puedo ir leyendo mientras. Pelado, yo le tiré tuco. Es impermeable, tranquilo. Y bueno, en este televisorcito, las palabras que vayan saliendo, que el periodista, que el conductor vaya diciendo, tienen un sentido y la idea de esta alfabetización mediática es buscarle el sentido a eso que está diciendo, qué es lo que dice, por qué lo dice, bueno, como recién decíamos. Próximo objetivo, la promoción de la expresión de la cultura popular y el desarrollo cultural, educativo y social de la población. Ver esto de educar a un sujeto a través de los medios, que también formar, forma parte de informar, está formando y entretener. Algo que a veces es deformar, a veces deforma. La premisa de los medios es formar, informar y entretener, pero bien. Últimamente sí. Desde que yo tengo uso de razón y veo la tele y todo lo demás, es entretengamos y después la ética. ¿A quién se está formando? Hay una malversación de la información. En realidad, claro, sí, porque en realidad ya no, la sociabilización de la persona ya no es más, o sea, ya no es más solamente la familia y la escuela, sino que los medios empiezan a formar parte de esta formación de esta sujeto. Educación, claro. Entonces hay que también cada medio tiene que fijarse en base a qué va a formar y qué es lo que quiere generar, qué es lo que hace un docente cuando da algún contenido. Bueno, igual cuando una persona sea un medio masivo o sea un medio independiente, si yo soy anarquista y empiezo a repartir volantes de que estoy en contra del sistema, también estoy haciendo mi bajada de línea. Por más que todos no estemos de acuerdo, después está el periodista comprado que hace una bajada de línea según el medio en el que esté, defendiendo hablando, un interés u otro. Hablando de bajada de línea, van a reconocer esta voz. Vamos a ver qué pasaba un tiempito antes de que la ley se sancionara y se promulgara. Que no existe una mentira más extraordinaria que la que los medios dicen respecto a pedir que no salga la ley de radiodifusión en nombre de la libertad de prensa. Esa libertad que es mucho mejor cuando tenemos muchos medios. Si yo tengo que irme de este medio, ojalá hubiese 20 para recibirme, y no uno que tiene 20 medios, que digo 20. El Grupo Clarín tiene 264 conocidos, de los cuales 246 son los que están en tela de juicio, los que le pueden quitar, y por eso lanza la campaña a través de todas las voces, las de antes, las de ahora, diputados y senadores de la oposición, todos lanzados por los mismos medios y por los mismos canales a decir que quieren defender la libertad de prensa. Cuando mi programa Protagonistas de la Segunda Argentina, que ahora va acá por Canal 26, iba a ir en el canal Metro y estaba todo arreglado y supieron que el conductor era quien les habla, el canal Metro, más TN, más TIC y todos los TIC que anden bollando son del grupo. Y me prohibieron. Necesitamos diversidad de medios para tener diversidad de opiniones y para tener oportunidades de trabajo. Si por lo que digo un día lo tengo que pagar y no puedo trabajar más en una empresa, que haya 20 a las cuales pueda golpear su puerta o desde las cuales puedan llamarme para tener trabajo. Y no que esas 20 sean de un solo medio. Bien. Creo que fue claro y conciso. Claro. Pasamos. Y apasionado. Sí, un tipo que no es, Víctor Hugo no es peronista, ¿eh? Y él lo ha expresado a partir de haber salido a decir esto y de seguir promocionando y apoyando la ley de medios. Él no es peronista, no condice y no concuerda con el peronismo, pero bueno, apoya esta ley porque lo que él más se va a agarrar va a ser de la desmonopolización de todos estos medios. Está muy claro. A ver, yo, periodista, prefiero que hoy me echen de FM Moreno, esperemos que hoy me echen de FM Moreno, que ese no es el caso, porque nosotros estamos clandestinamente, claro. pero poder ir a otra radio, pero si Walter habla, y no encontrarme con Walter. A ver, quiero ir a otra radio y que haya otro dueño. Basta de Walter en la radio, por favor. No le digas así, tampoco. Basta. Se cortó todo. Basta, se Walter, cortó todo. Basta. Igual que Tito. Yo, Walter. Yo. Qué Tito nomás. Pero no, lo interesante es esto, que yo me quedo sin laburo. A ver, periodista, me quedo sin laburo y poder ir a otra empresa y que haya otro dueño, otro patrón que me pueda contratar. Y no tener que ir a otra empresa y encontrarme con el mismo patrón, con el mismo dueño que sí, me diga ahí te, que no. Ahí rebotás seguro. Creo que ese es... Ahí rebotás o renegociás. Y eso ya le pasó a Majul. Que mucho, bueno, por ejemplo. Esa especulación, lo mío. Yo lo digo desde mi opinión de que... O alguien que también ahora vamos a tener después, ahora en un ratito, una sorpresita, que también empezó a negociar, a renegociar y así terminó, pero tenemos su... No, agachás la cabeza, las convicciones las dejas de sí, lado. Sí, sí. Es y, eso. Y hacer la bajada de línea de esta corporación, claro, o de la otra, pero así como medio panqueque. Esto de la desmonopolización, para impedir la formación de monopolios, de oligopolios, lo que trata de hacer es ponerle un tope a las a estas licencias. Y vamos rapeando, te lo hablo así. Ya el concesionario va a poder tener una licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre el soporte satelital de hasta 10 señales sonoras o de televisión abierta en la señal de cable. Hasta ahora podían llegar a tener hasta 24 medios. Así que imagínate, que recién acá Víctor Hugo lo decía, imagínate todos los que ya tienen, en este caso, bueno, monopolio, uno de los monopolios más grandes del país. Imagínate cuando se empieza a separar todo eso, que empieza a tener... ¿Qué, Grupo 1? Claro. Ese es del interior. O sea, ese... Acá es un poco más invisible, pero es el más grande. El grupo M, le vamos a poner. Está bien. From Magneto. Está bien. Me toca una para mala suerte. Hay otra cosa. El tema de la desinversión es cuando vos tenés 45 radios y tenés que empezar a desprenderte. Tenés que empezar a repartir. A ver, esto bueno, es Bueno, Adad vendió Radio 10. ¿Cuál es la importancia de que esto es sencillo? Porque los medios que tenían a la Rock and Pop también se empezaron a desarticular. Sí, sí, sí, es sencillo. Y hay algo más allá de la desmonopolización. Esta desmonopolización conlleva un montón de puestos de trabajo y un montón de nuevas voces, nuevas escrituras en diarios, nuevos periodistas que hoy pueden ser muy grosos, pero que en la tele no están por el simple hecho o de pertenecer a tal o cual grupo o de adherir a tal o a cual gobierno. Y bueno, lo importante que creo resaltar es repartir todo esto. Va a haber muchísimos más dueños, va a haber muchísimos más puestos de trabajo. Ahora el único problemita que puede llegar a haber acá es que sean todos unos fascistas hijos de puta y sean todos los sí, dueños. Sí, pero esto sería, reduce las posibilidades. Sería terrible. Por ejemplo, ahora, si llega a pasar que el 100% lo es, bueno, los dueños leche, de los dueños de vos sos dueño bueno, de haber pelado. Ahí sale justamente porque vos ya sos dueño pelado, sos dueño de un canal de TV abierta, no vas a poder tener ya 45 canales una más. Empresa de distribuidora de televisión por cable. A ver, si yo soy dueño de Canal 9 o de cual sea Canal América, no voy a poder tener una empresa de cable. Eso significa que me quedo con una o que me quedo con otra. Alguna de las dos voy a tener que vender. Sí, sí. Y, es el pan o la torta. Claro, que y ahora el tope está hasta diciembre. El 10 de diciembre es el límite, creo que empiezan donde ya tienen que sí o sí vender o todo. De hecho hay un montón de empresas que ya se están desprendiendo de sus radios, de sus claro, portales sí, sí, de sí. internet incluso. Pero y no porque pueden adherir o no a la ley, pero te la están haciendo cumplir. Sí. Pero no esto de vender y no vender, pasó un canal de uno de los grandes monopolios, estuvo en contra de esto de vender y vender y sigue. Y con esto nos decían por qué no vendían. Acá vive Nini Marshall, Tato Bores, Pepe Biondi, Rolando Rivas, Tita Merelo. Hace 15 años que alguien los cuida. Los cuida del paso del tiempo, del deterioro, los cuida del olvido. Ahora me dicen que el canal Volver va a tener que cerrar. Por una ley. No sé. No entiendo. Volver será la primera víctima de la nueva ley de medios. Y no será la última. No perdamos la memoria. Che, bueno, yo pensé que se había muerto Pepe Biondi. Es como decir... Che, loco, viven ahí todos juntos. Por una ley... Está tremendo. Por una ley, el profesor Pimienta ya no va a poder estar acá. A ver, esto es tremendo. Che, esto es tremendo. ¿Cómo puede ser que se meta la ley de medios con esta gente? Ahí tiene que venir alguna ley que tenga que ver con vivir hacinado. Esto es tremendo, porque es una persona porque que... Porque viven todos esos ahí apretados en ese archivero. No, hay es que un, llamar vamos, a derechos humanos. Vamos a poner a esta señora, esta propaganda, este spot es muy conocido. Seguramente lo vimos todos. Sí. No, vamos a personalizarlo en esta mujer, en esta señora rubia. Está desvalorizando totalmente la función de un Estado. Está desvalorizando un poder legislativo, ¿entendés? Que se sentó a laburar, a pensar en una ley desmonopolizadora. Más allá de que muchos puedan ponerle me está saliendo el espíritu nombres, anarquista. Pero me caliento cuando escucho este audio. Lo estuve escuchando toda la semana. Y es esto, o sea, la desvalorización de un Estado presente, te guste o no, lo que no, esté presente igual, o no. Las leyes pueden ser cuestionables desde un punto o desde otro. Pero ya queda claro que cuando a mí me tocan mis intereses porque tengo 48.000 petroleras, obviamente pero yo voy a decir, es una injusticia. Después yo no tengo todo el mercado petrolero y me lo quieren quitar. Y después por dar un ejemplo, ¿no? Después las cosquillitas estas de la de redistribución de las riquezas. Esa es una idea muy comunista de tu parte. Pero bueno, pero pongámonos de acuerdo. Este spot habla bien y marca bien lo que es el poder de los medios y los monopolios. Por una ley. Cuando un Estado que se preocupa, un Estado que interviene para que las voces sean para todos iguales, vos fíjate que se cagan y largan esto, como no me importa claro. lo que dice el Estado. No me Además, importa justamente lo que dicen los votos, acá vivía, duerme Pepe Biondi, Lolita Torres, justamente cuando se está viendo también esta última semana, se vio el déficit que tienen con el laburo de esos videos. Se están perdiendo la mitad y más de los videos por un mal cuidado y un descuidado en realidad. Ah, está bien, eso quiere decir que tienen todas las películas en Super 8, por decirte algo. Y que por una ley. No las digitalizan. Pero sabes que además, a partir de esta ley, ellos ya no cuidaron más, porque salió la ley y ya es al pedo cuidar, porque ya no las va a tener más. Ahora, ¿cómo ocurren con cosas que pasaron? Una cosa es que vos veas una película, pero otra cosa es que otra vez te pasen todas las series, siguen lucrando y no pagan espacios. Y no pagan actores. Y no pagan. El pelado dio acá un pie muy bueno para redondear. Sí. Esta sección, esto de te guste o no, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, ¿con qué estamos de acuerdo y con qué no estamos de acuerdo? Para... Sí, es necesaria la implementación. creación de la nueva ley de radiodifusión. Por muchos motivos, en principio por un motivo básico, la que hay es de la dictadura. Es una ley vieja y una ley que se dio durante el Estado militar. O sea, obviamente tendría, la democracia tiene que cambiarla. Yo estoy de acuerdo en algunos puntos del proyecto del gobierno, no en todos, pero de todas maneras, que haya otro proyecto también puede querer decir que se cambie más adelante. Pero seguro, entre un proyecto y el otro, no tengo ni que pensarlo. O sea, prefiero un proyecto de la democracia, sea del partido que sea. Redondo. ¿Adhieras o no, ideológicamente? Che, ¿me puedo prender un pucho? prohibido fumar acá. Yo dije, sí, no hay techo, fumo. Pero como hay techo, viste, no voy a fumar. Bueno, creo que está más que claro. ¿Adhieras o no? Primero, ante una ley de la dictadura, una ley de la democracia siempre va a ser mejor. Mira ahora. Ahí tenés las bueno, aparte justamente una ley, una ley que esté en contra de los monopolios siempre es una buena noticia. Bueno, sí, ahí tenés la postura de quienes defendían el monopolio. La ley de qué lado defendían. Si la ley apareció. Ahora cómo terminan, ¿cierto? Porque cómo terminó acá el señor. Bueno, pero somos seres contradictorios. Pero bueno, podemos, nosotros también podemos sacar el archivo a vista. Y que se vea Cari. Che, acá me mandaron un mensaje al teléfono intervenido. Sí, acá tenemos comensales del guiso. Dice, hola chicos, es la primera vez que los escuchamos y la verdad nos gusta mucho el programa y el argumento del programa. Saludos, Yele y Dami. ¿Nos están escuchando nosotros? Yele y Dami, yo les quiero aclarar, tengo casi 40 años, no soy un pibe, gracias. Vas bien, pelado, vas bien. Chicos, hola chicos, viste, tengo 45 años. Acá me mandaron un mensaje que es confuso. Dice, ¿desde dónde me habla Tinelli? ¿Dónde aparece la alfabetización ahí? Soy Claudia. Es raro porque no aparecen muchas letras. Yo sé. Bueno, esa es la parte que dice formar, informar y entretener. Claro. Se supone que es pero bueno, pero así todo muy la bueno. Esa alfabetización, ¿sabes cómo viene? Culo para venderte tapa de culo parada, para todos. Culo para aprender el abecedario. Culo para aprender a decir tu nombre. Culo para decir tu documento. Quiero ver pitos en la tele, dijo Julia Mengolini. ¡Ay! La puta madre. Hola. No, me parece que se están acercando a la casa de seguridad donde estamos transmitiendo sobre. ¿De qué es eso? Me voy a fijar. ¿A dónde está Walter? No, está bien. Ahora vamos a ir una tanda. ¿Vamos? Y después vemos. Veo corre, la olla. Corre, boludo, corre. Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325-1813. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Zambullite en esta olla de guiso. ¿A dónde, pelado, nos puede, te podés mandar una momenchi, flor de mensaje? Momenchi, por favor. Momenchi. ¿Vos querés comer un guiso? En el mismo canal se llama esta canción de No te justito va a gustar. Quedó. Decime si no quedó justito. Exactamente. Los números de teléfono para comunicarse a nuestras líneas intervenidas son el 466-6559. 037 si está fuera del área de Moreno. Y para mandar mensajes, el 15-61-54-03-59. Qué lindo. Aquí doble, pueden doble comunicarse con nosotros. Se me mueven las caderas, che. Yo no puedo así. Ayer me parece, o te quedaste con un bocadillo, entre dientes, quedó un fideo codito. Hoy, porque estuvimos viendo tanto que hablaban. Producción, contenidos. Peregrinaban por una ley, otros que no. Por una ley, uno que sí, otro que no. Hoy, por ejemplo, dos gremios de la televisión argentina están abriendo alrededor de unos 15 estudios en todo el país, nuevos. Volvemos con lo mismo. Nuevo puesto de trabajo, gremios que se agrandan, más participación. Y además hay en marcha 120 emisoras radiales. 40 en distintas provincias que ya están funcionando. 40 que están en proceso en otras 5 provincias más y otras 40 que están en gestión de la frecuencia. O sea que faltan que le den el numerito. Así que para agregar el hoy, cómo estamos hoy, de que hoy se van abriendo radios, los gremios se agrandan, hay más puestos de trabajo y hay tenés más gente. Tenés una diversidad, tenés como para elegir. Un datito importante. Por lo menos 120 radios. ¿Cómo era el tema este de que, tenemos un llamado, tenemos una comunicación? Ah, no, bárbaro. No, pelado, estás comiendo churrasco. Ah. Pero espera, para mientras que vos te tranquilizás. Si ves que alguien está pasando una situación de violencia, no te calles. La violencia puede hacer mal a muchas personas. ¡No te calles! Chete. ¡No te calles! ¡Qué grande, sí, los pibes! I don't shut up. Fuerza con el guiso. Sí. Bueno, ¿qué hay? ¿Cuál era la pregunta que estaba por hacer? ¿Yo la hago o vos tenés algo? Chiquitito. Al pie. Un chiquitito, al pie, ahí, tira un bocadillo ahí. Es bastante extenso. Decilo. El comentario que yo he escuchado bastante, no solo en los medios, sino de otras personas, incluso en el Facebook, que todos estos medios de los que hablaste, estas radios que se van abriendo, que van apareciendo como hongos por todos lados, ajá, son radios que son bancadas por el gobierno, por eso le tienen que chupar las medias al gobierno. ¿Por qué? Porque son medios sociales, o sea, asociaciones civiles y radios autogestionadas, que no tienen un dueño, sino que reciben sí, de pero arriba. Por ejemplo. Les queda de arriba, por eso tienen que ser chupamedias. Acá, acá, salvo a Walter, ¿no? Lo tenemos eso, atado. Pero sí, acá nos están apuntando con algún fierro. Eso no. Eso es seguir pensando en la misma boludez. Es como que todo está mal. Eso es un pensamiento no político. Constructivo. Claro. Si uno se basa en pensamientos no constructivos, uno queda en eso y después tenés cae en la ahí generalización el cacerolazo bueno bueno ya que estamos hablando de cacerolazos, acá hay chicos que han trabajado mucho en la semana y han estado muy fuerte los chicuchis de la escuela. ¿Qué estamos haciendo en la escuela? Estamos hablando de los chicos de la escuela 43 de Casasco, del turno mañana, de sexto A. Son chicos que estuvieron participando nosotros el 8 de mayo. Un saludito para los chicos. Claro. Nosotros el 8 de mayo estuvimos empezando a trabajar con ellos, estamos haciendo un taller que se llama Nantavoz, en lo cual el taller lo que propone es prevenir noviazgos violentos. Nosotros lo que hacemos con los chicos, trabajamos para que ellos puedan identificar los rasgos de vínculos violentos en una pareja y que puedan también reflexionar sobre los modelos y estereotipos de género que fueron transmitidos tanto a varones como a mujeres a través de la sociabilización. Otra de las cosas que estuvimos haciendo fue elaborando las propuestas para prevenir, para hacer prevención, y por eso ellos estuvieron con los spots que venimos escuchando en todo el programa. Sí, muy lindos quedaron. Y seguiremos escuchando también. Sí, la verdad que ellos se prendieron mucho cuando el... La verdad, una experiencia revividora. Sí, no tremendo, no, los chicos se engancharon un montón, pero además está muy bueno poder abarcarlo desde las escuelas esto, porque los chicos, los chicuchis ya están de novios, a ver. Claro, pensar lo que poco... está, claro, lo que está bueno es, por ejemplo, es sexto grado. No subestimemos. Claro, la población de ese curso son chicos que tienen entre 11 y 15 años. ¿Por qué la importancia de dar un taller de prevención, por ejemplo, el nuestro en Alta Voz, con chicos de 11 años? Uno dice, ¿11 años prevenir? Sí, justamente eso. Hay que mi hija no necesita eso si no tiene novio todavía. Claro, señora, hay que pensar... Que ahora no le dicen novio eso. Claro, hay que pensar que la importancia de la prevención es que sea antes. Si no, vos trabajás sobre la emergencia. Es que la es prevención, claro. Que es entonces, prevención. No, pero la verdad es que tuvimos una experiencia muy rica, los chicos están ahí prendidos, escuchando todo el tiempo. Nosotros estuvimos hablando sobre el círculo de la violencia, los diferentes tipos de violencia. Ejemplificaban todo el tiempo, están muy, muy, muy buenos. Aparte, todo esto viene de primera mano de estos chicos que están entre 11 y 15 años, en los primeros grados estos, que son muy diferentes a nuestra generación. Es que es... Bueno, yo estoy como tres generaciones más atrás que ustedes dos, que son más jovencitas. Es como... Ya, con pero, 15 años no te estoy pelado, por favor, ¿eh? Claro, pero, no, pero digo, es una etapa muy importante desde... Estoy más viejo, por eso digo. Claro, pero una etapa muy importante en la escolarización, y esto es muy importante abarcarlo justo en esta etapa. Por esto mismo que decía Karina, de la prevención, para prevenir el problema y no laburar ya desde la emergencia y desde el... Bueno, justamente para hablarnos un poco de lo que fue transitar este taller, que el martes que viene es el cierre final, los chicos estuvieron trabajando en prevención, todo lo que es la teoría y la práctica, hicieron una apuesta en escena en la escuela sobre prevención. Y bueno, para hablarnos un poco de ello tenemos a la licenciada en Trabajo Social, Andrea Sotelo, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Hola, Andrea, ¿cómo andás? Bien, acá estamos, escuchando, atentos. ¿Escuchaste cómo quedaron los spots de los chicos? Espectacular, hermoso. Muy lindo, muy lindo. Estuvieron trabajando. Vos que estuviste ahí viendo todo el tiempo, apoyando, trabajando a full. Recalcar también el laburo de Andrea como trabajadora social, sí, adentro de la escuela. Todo el gabinete. Presente, sí, sí, sí. Sí, muy además bueno. Estuvieron, lo que está bueno del trabajo que se hizo es que hay un trabajo realmente interdisciplinario, en donde están todos comprometidos. Vos... Nos contabas, Andrea, que cuando nosotros fuimos a presentar el taller, las docentes querían participar. Tal cual, sí. De hecho, nosotros ya teníamos como un proyecto desde el gabinete, desde el año pasado. Trabajamos con los nenes en quinto, ahora pasaron a sexto y continuamos. Y me pareció repiola los temas que trabajaban en el taller de altavoz. Y decía, como cierre, vino espectacular manejarlo así, trabajarlo así. Sí, y... No, te escucho. De hecho, toda la comunidad educativa creo que se involucró ahora con este tema. Sí. ¿Por qué crees, Andrea, que es importante justamente esto de prevenir los riesgos violentos, de tratar la violencia en las escuelas, trabajarlo desde una institución, trabajarlo con la comunidad y con los chicos? ¿Por qué vos crees que es importante? Y porque los chicos hoy en día todos estamos atravesados por la violencia, ¿no? Y como hablábamos la otra vez, que está tan naturalizado que los nenes quizás lo creen que es algo natural, que como lo viven en su familia quizás, no todos, y eso se ve reflejado en las escuelas. Por eso todo el tiempo estamos trabajando esto de del respeto hacia el otro, de tratar de poner los conflictos en palabra, que quizás ellos se manifiestan así, empujándose, y nosotros le preguntamos, ¿qué pasa? Estamos jugando, señor. Claro. Es muy fuerte cuando uno ve que los chicos empiezan a jugar y el juego implica esa violencia. Sí. También hay que tener en cuenta que cuando uno le compra un juguete a uno de los chicos, le regala un autito, sí, después le regala un arma, la espada de un juego de PlayStation violento. El Counter. Counter Strike. La sociedad, lo que se observa, ¿no? Estamos todo atravesado por esa violencia. Y bueno, y hay que tratar de prevenirla. Exactamente. El objetivo es eso, desde la escuela. Estuvo muy interesante que dentro de este trabajo interdisciplinar del cual se habla, los pibes fueron partícipes y es la parte más importante de la institución, porque sin ellos tampoco no habría escuela abierta. Entonces creo que hacerlos parte, protagonistas de esto... De poner el cuerpo, ¿no? Sí, no y lo pusieron porque... Sí, tal cual. Sí, sí. Sí, ellos, vos nos contás que ellos... Al principio cuando nosotros fuimos miraban, viste, como era muy raro, un taller, otra vez nos van a tomar prueba. Pero después vos nos contabas que ellos esperaban. ¿Cómo fue el miércoles pasado cuando nos fuimos y ellos se quedaron con los afiches? ¿Ellos después los pudieron colgar? ¿Hubo algún comentario sobre sí, de los chicos? El día jueves hubo una fiesta en la escuela y pusimos toda en la entrada de la institución, todos los afiches de los chicos que trabajaron. Los nenes mismos mostraban a los papás lo que habían trabajado sobre violencia. Qué lindo. Sí, no. Y estaban ansiosos esperando el día de la radio. Bueno, eso está bueno también que al ser ellos habían hecho unos trabajos con unos afiches. ¿Querés contar un poco qué fue lo que ellos pudieron plasmar en los afiches o lo que trabajamos ese día? Sí, por ejemplo, pudieron identificar bien qué eran los tipos de violencia, por ejemplo, se definió qué era violencia física, qué era violencia sexual, psicológica, qué era la violencia económica, la ambiental, la política institucional, el círculo de violencia, que eran tres instancias, que era la etapa de luna de miel, después la etapa de la acumulación de tensiones, los episodios de violencia, cómo se iba dando todo eso. Lo estuvo pudieron muy, especificar en los afiches. Estuvo muy bueno también la creación de las frases, porque hubo muchas frases y mucha discusión también en torno a qué frase poner, porque a cada grupo le tocaba un tema distinto. A algunos les tocaba plasmar el círculo de la violencia, a otros representar un noviazgo violento, a otro un noviazgo no violento. Entonces todo el debate, grupo tras grupo, de qué frase poner, cómo ponerla, cómo no ponerla. Claro, estaba la propuesta, ¿no? Porque ellos, nosotros, el taller era para prevenir la violencia, pero después los hicimos poner de los otros lados. Trabajábamos muchos con frases en las cuales ellos iban elaborando, hacíamos un juego que se llamaba el semáforo y le poníamos frases y ellos tenían que calificar de un color, si le parecía rojo era violencia, si le llamaba la atención era amarillo y si no tenía violencia era verde. Y lo bueno que se vio con ese trabajo es que los chicos pudieron elaborar y prestaban atención y realmente ellos se pudieron sumergir en la problemática. Claro, y ahí surge, recuerdo una de las frases también para estereotipar en este semáforo, era respetar los tiempos, respetar mis tiempos y mis decisiones. Era la frase y me pide que respete sus tiempos y sus espacios. Ahí está, me pide que respete sus tiempos y sus espacios. Y surgió esto de, ay, sí, puede llegar a ser violento, un síntoma de, ¿viste? Y después una de las niñas dice, no, pero acá se plantea el respetar. Si es respetar, si se pide respeto, no hay un eje de violento. Claro. Porque se basó en la palabra respeto. Claro, justamente con esa frase lo que queríamos mostrar era, bueno, a veces se instala en el romanticismo y los chicos lo absorben como que el noviazgo tiene que ser todo el tiempo pegados hasta que la muerte nos separe. Parece que es algo que me atraviesa y me quedo ahí instalado. Entonces, todas estas cosas que se manejan a través de los medios de comunicación, que este amor infinito, el amor y eterno, que lo puede todo, lo que generan los chicos es que ellos no puedan disfrutar de un noviazgo, que no puedan atravesar toda esa situación y que entender que es una etapa de crecimiento donde de uno comparte con uno y con el otro. Sí. Y Andrea, contanos un poquito qué les pareció al equipo. Ustedes estuvieron participando todo el tiempo. ¿Ustedes cómo vieron el tema de la violencia? Nosotros estábamos trabajando con los chicos, decir, bueno, es para prevenir noviazgos violentos. Se lo dábamos a los chicos. Pero ustedes también estaban devedores. ¿Qué les quedó un poco de este taller? Que este sin sabor o no sé cómo ponerlo bien, pero lo que es la violencia. ¿Sentiste que hubo miradas que cambiaron? ¿Había claro. cosas que sabías, no sabías? Sí. O las maestras también. Claro. De hecho, lo positivo que vi en todo esto, que los chicos se sintieron como, lo tomaron como algo propio, ¿no? Quizás esto porque, como decimos, que vivimos en una sociedad en violencia. Se apropiaron del taller, sí, se apropiaron, sí, es verdad. Cual. Porque se perdieron hasta los recreos y hasta educación física, que a ellos les encanta educación física. Y a nosotros como gabinete nos sirvió para observar otras cosas, por ejemplo, las relaciones entre ellos, entre pares, cómo se vinculan, cómo trabajan en grupo. Vimos un montón de nenes que por ahí había chicos que están trabajando con nosotros en gabinete, cómo se relacionaban con los pares. Claro, se puede hablar y tener otra mirada a partir del taller, que por ahí desde el gabinete ya los chicos llegan a acostumbrarse en cierto momento. Claro, ahí podemos observar bien cómo trabajan con sus pares. Sí. Una amplia mirada. Qué bueno. Claro, eso es importante. También la idea era, cuando así hablábamos de violencia, poner a los chicos como protagonistas de este taller, que era para ellos. Entonces, que ellos puedan expresarse y puedan realmente decir lo que pensaban. Nosotros a veces una persona ve y dice, no, los chicos, ¿qué van a prestar atención? No le dan ni bola. Y en realidad, cuando estábamos dando el taller, ellos tenían todos los ejemplos. Sabían qué era lo que había pasado con una chica. Me acuerdo que habíamos expuesto el tema de... Y no de... es tabú para los chicos. Claro, no es tabú. Uno lo presenta también el tema de violencia como algo en ciertas etapas y con ciertas generaciones, más que nada como un tema tabú, algo que no se habla, esto de puertas para adentro, pero los chicos se apropiaron totalmente del tema. Tal cual. Puede ser o por vivencias o no, pero claro, pero saben. Sabían de los medios de comunicación, lo que iba surgiendo. Cuando nosotros les habíamos dicho que ellos tenían que traer alguna imagen o algún recorte, hubo un grupo de chicas que trajeron recortes muy interesantes, que hablaba sobre un caso específico, sí, de violencia en la pareja y después un caso de violencia institucional. Uh-huh. Entonces eso estuvo muy bueno. Bueno, Andrea, nosotros te queríamos agradecer. Desde ya nos vemos el martes. ¿A qué el hora? Recordame, Andrea. A las 9 de la mañana. Entonces nos vemos el martes para hacer el cierre del taller. Y les agradecemos que nos ustedes. Esperen, por, sí, los chicos. Les agradecemos por habernos invitado y permitirnos trabajar en equipo y permitir también conocer a los chicos y, bueno, ser partícipes de un poco la prevención. Y de abrirnos la escuela también para laburar. No, gracias a ustedes, desde ya siempre muy predispuesta a todo el tiempo, que hubo un montón de cambios de horarios, pero no, muy positivo. Muchas claro, no. gracias a todos. Bueno, así que te agradecemos, Andrea, y te mandamos un saludo. Gracias, chao, buenas noches. Chao, Andrea, gracias. Chao, besos. Si estás pasando por una situación, vea, pedí ayuda a la Comisaría de la Mujer. Llama las 24 horas al 462-8836. ¡No te calles! Seguimos en la ceremonia del guiso. Tenemos las líneas para comunicarnos, que es el 466-6559. Y que Walter se fije ahí los cables. Sí, bueno, Walter, eso, ya no, ponete no las pilas, Walter. Tito está... Te quiero volver a atar, Walter. Tito está al tanto de todo. Tito está al tanto de todo. 1561-540359 son los para mandar mensajes al número. A ver, vamos a... ¿Hay algún mensajito? Podemos... No, me gustaría que, más allá de que pasamos los spots, están como anónimos, pero... ¿Quiénes son? ¿Los ¿quiénes son estas voces? ¿Los sacamos del anonimato? A esos sí, chicos que están se pudra ahí todo. Prendidos todo el tiempo, que les queremos agradecer, que nos vienen aguantando, es muy temprano y ellos están temprano, prestando y atención y hacen preguntas. Igual el otro día re bien, porque es verdad, tuvieron educación física y caímos nosotros y fueron 5 minutos de... jugar a la pelota, nos querían matar, pero después la verdad laburaron re bien los chicos. Sí, la verdad que sí, y lo que me sorprendió mucho, mucho, mucho, que fueron muy aplicados y se acordaron de todo. Cuando les trajimos los afiches para que ellos empiecen a hacer la propaganda... Claro, porque hubo una semana de por medio que no pudimos claro, ir porque llovía mucho, y así todo, una semana después, ya 15 días, hablando de 15 días, se acordaron de llevar los recortes... No, aplicaditos. Pero bueno, así que les mandamos un saludo y vamos a nombrarlos, ¿no? Dale. Bueno, vamos a nombrar a los chicos de la escuela 43 de Casasco, turno mañana sexto. Oh. Tenemos a Víctor, Gastón, Franco, Jonathan, Liliana, Liz, Iván, Soledad, Tiago, Abel, Agustín, Jeremías, Ángel, Rocío, Lucía, Walter, Nicole, Florencia, Leandro, Ariana, Micaela, Rocío, Miriam, Ayelén, Damiana, Tamara y Erika. Todos los niñitos, los sí, chicuchis. Y lo, ¿podemos decir nosotros lo que dijimos ellos? Antes de irnos, ¿podemos repetir nosotros? ¿Gritar el aguante? Sí, así que para todos ustedes, ¡aguante sexto A! Que te respeten, que te quieran, que te cuiden. Decí no a la violencia. Podés evitarlo. Si la quieres, no maltrates a tu novia. No le pegues, no le mientas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar.

Bien, Nora. Pero bien, estás moviendo el guiso, Elena. Estamos batiéndolo. Hay que mover el guiso, hay que revolver. Los guisos son largos. Hay que mover el guiso. Promover el guiso. Bien, muy bien. Bienvenida. Yo lo promuevo al guiso. Muy bien, te agradecemos, Nora. Escúchame, Nora, ¿tenés algo preparado para esta semana, puede ser, que nos querés contar? Sí, tenemos algo re lindo para hacer en la Asociación Civil Decidir. Vos sabés que siempre asistimos y atendemos y escuchamos a esas señoras, a esas mujeres que vienen con problemáticas de violencia doméstica. Y a partir de este martes vamos a hacer unos talleres que van a ser más de reflexión para disfrutar. O sea, independientemente del servicio que siempre brinda la asociación, vamos a realizar cada martes en las tardes, después de las 3:30 de la tarde, talleres que, bueno, pueden ser elección. Los martes, todas las semanas van a ser de diferentes temáticas. En esta semana, bueno, es una sorpresa, se van a ir con una atención, con un regalito pequeñito. Asistan a las 4 de la tarde, sean puntuales. Dejen los niños con la suegra. Martes 4 de la tarde. ¿En dónde, Nora? Alcorta 2442. Bueno, así que ya sabemos que está al lado de ANSES. Y además, pegadito a ANSES. Sí. Me gustó porque me dijo sorpresita, que me voy con una sorpresita, así que Sí, viene una sorpresa. Llama a Nora y levanta la temperatura de la olla. Ojo, que no se te pegue el guiso. No. Tenemos cucharas de maderas especiales para que eso no suceda. Bien. Bueno, alegro. Así que, Nora, damos las gracias por compartir este mensajito y vamos a estar ahí. Todos los que se quieran acercar, acérquense. Que martes, decidir. 4 de la tarde. Exacto, y gracias por difundirlo. No, gracias a vos por es estar comprometida. Gratuito, obviamente, ¿no? No, gracias a Decidir por estar comprometidas con la violencia de género y promover la desnaturalización. Así que te agradecemos, sí. Nora. Y ahora creando momentos de reflexión y para disfrutar también, entre lindo, mujeres. Lindo, reflexión lindo. Y disfrute. Bueno, lindo. Nora. Chicas. Dale, seguí ahí con el guiso que estás ustedes, comiendo también. Un día nos tienen que hacer un guiso. Sigan moviendo el guiso. Chao. Bueno, gracias, Nora. Chao. Loco, no sé cómo agradecerte esta llamada, de verdad. Derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Condiciones dignas y equitativas de algún habitante pueden ser juzgados sin juicio. Derecho a huelga, enseñar y aprender. Derecho al sufragio universal, secreto y honor de los habitantes. Humanizado. Sean iguales ante la ley. Humanizado. Humanizado. Bien. Yo me saqué líder, le dejo el comunicado que trajo. Momento. ¿Qué pasó? Acá tenemos un... Anda, compañero, gracias. Apa. Listo, acá me dejó una nota, es un comunicado. Gracias, Tito. Ah, mira, no, qué no. Cagada la puta. ¿Qué pasó, pelado? Por favor, no me asustes. Léelo, pelado. No sé. ¿El líder está bien? Tranquilos. Me nombra a mí ahí. Ante todo, la calma. Esto es un comunicado que nos llegó, es una primicia. Comunicado del Estado Mayor Conjunto de la Logia del Guiso número 1 para los medios intervenidos. En el día de ayer, sábado 5 de mayo, fuerzas hostiles allanaron la casa de seguridad de nuestro líder. Por fortuna, nuestro líder rechazó el ataque en un tiroteo que duró 14 minutos y escapó en el Toro, su vehículo personal. Tras una persecución que atravesó las calles de Moreno, el gran líder escapó. Nadie lo vio. Escapó a un aeródromo cercano, donde los compañeros de la logia le tenían listo un Learjet con rumbo a Miami. Actualmente nuestro gran líder aguarda en el exilio, evadiendo a los federales de ese país. El gran líder, sin embargo, nos dejó un mensaje. ¡Fuerza con el guiso! ¡Vamos! Habrán más informes. Guiso. Gracias, líder. Gracias. Toda la fuerza, líder. Hay que seguir con el guiso, entonces. Te vamos a estar preparando. Te vamos a mandar un guisocóptero para que te van traiga a llegar... Entro por el guisocóptero. Mirá, Por el momento, le vas a entrar por el guisocóptero y le vas a venir para acá. Por el momento el líder está en el exilio, está en Miami. Está bien. Sabemos que está bien. Nos está van bien. A ir llegando a informes, eventualmente vamos a saber mejor cómo es la situación. Che, pero ¿cuándo llegó esto? ¿Cómo? No llegó. Alguien tuvo que traer esa nota. Tito, averiguanos quién trajo la nota. Por bueno, favor. Eso es lo de menos. Pero continuamos con el programa. Para tener contacto con el líder. Son las 22:38, el número de teléfono ya lo dije. Volvamos a lo que es el programa. Ahora me Estamos en Humanizados. Lo que pasa es que es muy difícil porque cuando uno piensa que el líder está... No, bueno, está bien. Yo pensé que había llegado, yo dije, bueno, va a venir a probar mi guiso. Nuestra organización no está en peligro, eso ténganlo por cierto. Entonces, hay que averiguar quién lo botoneó. No se sabe. Alguien trajo esa nota primero. Habrán investigaciones. Sospecho. Bueno, el tema para hablar hoy en Humanizados es un tema que va a traer debate. Chan. Es un debate, porque hay cosas en las que no hay un cierre. Nosotros siempre hablamos y... Sí, esto creo que no. Damos un cierre. Acá va a ser muy abierto, porque creo que debe ser así, por lo menos por ahora. El tema de hoy es universalidad versus relatividad cultural con respecto a los derechos humanos. Queremos recordar... ¿Qué son los derechos humanos y para quiénes son? ¿Qué son? ¿Te parece? La normativa internacional plantea que el Estado es el responsable de asegurar todos estos derechos a todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado. No discrimina. No dice ciudadano argentino, no dice boliviano, no dice peruano, no dice alto, petizo, gordo, barbudo. No, es para todas las personas que están bajo la jurisdicción del Estado. Porque si no, se atentaría con un principio básico que tiene que ver en toda la normativa internacional sobre derechos humanos, que es el principio de igualdad y no discriminación. La obligación del Estado es para todas aquellas personas que estamos bajo la jurisdicción del Estado. Bueno, escuchábamos ahí la palabra de Marcelo Giacoya, el juez del guiso, quien nos explicaba para quiénes son los derechos... El juez de nuestro guiso. De nuestro guiso, para quiénes son los derechos humanos, para que lo tengamos bien en cuenta. Bueno, ¿qué es esto de la universalidad de los derechos humanos versus la relatividad cultural? Vamos a empezar. Hubo una conferencia en el año 93, de la cual se sigue debatiendo aún, y la venimos a poner sobre la mesa, sobre la olla, sobre para abrir un poco el tema de debate que se habla mucho, que es sobre, bueno, el hombre que dice que no quiere que le hagan una transfusión de sangre porque va en contra de sus creencias religiosas. El famoso testigo de Jehová que está en todos los medios hoy. Claro. Pero esto no es la primera vez que pasa y no es que recién ahora se lo preguntaron. Esto de los derechos universales, ¿qué quiere decir? Que todos firmemos y todos seamos partícipes de los derechos humanos, que estén en todos los países. Uno para entrar en las convenciones tiene que firmar, poner ahí el gancho, yo me comprometo, yo adhiero. Y hay un poco un debate sobre esto. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, quien plantea que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí, planteaba... En esta conferencia se hizo un gran planteo, ¿no? La pregunta era si es posible hablar de derechos humanos válidos para todas las personas, todas las religiones, todas las razas y todas las culturas. ¿Por qué es esto? Porque a veces nosotros decimos, bueno, los derechos humanos son para todos. Y uno por ahí pone un derecho, los derechos que a los cuales adherimos todos, pero a veces hay culturas que esos derechos los sienten como que están en contra. Por ejemplo... Nosotros trajimos el caso, que es un caso que pasa en Oriente. Es una chica la cual es acusada y tiene la pena de muerte. ¿Por qué? Por adúltera. Adúltera no, por fornicaria. Claro. Para. Le metió fornicaria. Los cuernos al marido. Fornicaria. Pero está buena la palabra. Es algo muy complicado. ¿Cómo te puedo explicar? No, fornicaria. Porque a esta pobre mujer... Fornicaria es algo bastante gráfico. Y no está complicado. Ahí la ley dice que si vos, mujer, le metés los cuernos a tu marido, es una ofensa gravísima que está penada por la ley. Ah, bueno, no, bueno. No es algo penado que, moralmente. Que para, tenemos con fuente y todo. Tenemos con fuentes. Esto, bueno, sale publicado en el diario El País. Esto sucede el 26 de marzo del 2002. y el título dice: la mujer condenada a muerte por un tribunal islámico, salvan de morir lapidada a Safiya, la nigeriana acusada de adulterio. ¿Qué fue lo que le pasó? Esta era una mujer que era divorciada, se había separado y de repente queda embarazada. Uh-huh. Para el Islam está prohibido mantener relaciones sexuales y no está dentro del matrimonio. Entonces, ¿qué hicieron? La condenaron a muerte. Y hubo un montón de organizaciones que estuvieron interviniendo justamente para defender el género, para... Entonces, claro, pero... específicamente no es el caso que describí recién, es un caso diferente. No, pero sí también, porque... Pero entra dentro de... Claro, porque dice prohibida las relaciones sexuales fuera del ámbito matrimonial. Claro, justamente por este... Pueden estar separados y nada. Creo que fue... Claro, no, es vos... pusiste el gancho, estás casada, en ese momento puedes gozar de la sexualidad con tu pareja, vos te divorciaste, se te acabó la vida. Ahí va. Hasta que te vuelvas a casar. Esto es para el Islam. Entonces, este caso es bastante representativo porque justamente para esta cultura, quien planteó en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos lo siguiente, dice, es difícil decir, Javad Zarif, es el representante del Islam, cuando plantea en esta discusión sobre los derechos universales versus la relatividad cultural, lo que él plantea es que, bueno, que no sean universales, porque eso muchas veces va en contra de eso, va en contra de sus creencias. Y él cita un párrafo del Corán que dice: lógica divina prevalece sobre todo, ya que aquella no se encuentra originaria en convenciones. Lo divino es natural y no pueden hacerse sobre ello deducciones positivistas. ¿Qué quiere decir? Los derechos son universales, pero para el Islam esta mujer no tenía derecho, por lo cual se la había condenado a muerte. Había también los que estaban a favor de la universalidad, que bueno, la mayoría de los estados eran los estados occidentales, no todos. Estados Unidos, por ejemplo, no adhiere a casi ninguna de las convenciones, a la de derecho del niño no adhiere, a la de las violencias no adhiere. Qué raro, che. No adhiere a casi nada. Yo no sé a qué está adherido. A nada. Está adherido al dólar. Las convenciones de Ginebra por ahí sí, porque como están en guerra todo el tiempo, eso les sirve. Claro, no, pero yo es impresionante. Después les voy a traer a todas las convenciones que adherió. Casi el mundo en su totalidad y ellos dijeron no. El Tratado de Kioto, por ejemplo. Claro. Kioto. Bueno, tenemos que la mayoría, ellos se manifestaban a favor de la universalidad de derechos humanos y decía: nosotros respetamos las características religiosas, sociales y culturales que hacen a cada país único, pero no podemos dejar de que el relativismo cultural se convierta en el refugio de la represión. ¿A qué hacía referencia esto? A casos como el de Safiya, que bueno, como ya vimos, fue condenada. Quiero meter un bocadillo sobre esto. Meta. Porque acá pasaba algo, dice, lo voy a leer textual, dice: Husaini, que es el apellido de esta mujer, fue salvada por la presión mundial a su favor. Su condena desató una ola de críticas de organizaciones internacionales, cadenas de mails y firmas solidarias. Claro, vieron que la iban a matar, pobre, encima cómo la mataban, la enterraban hasta el cuello y la mataban a piedrazos. Qué típico. Claro. Entonces, tradicional sería. Claro, dice: en octubre pasado un tribunal islámico de Sokoto había condenado a Husami a morir lapidada por adulterio al haber dado a luz a una niña fuera del matrimonio. Bueno, en ella, en un primer momento, cuando le explican, primero dijo que era violada, tenía mucho miedo, dijo que era violada, después no mencionó la violación y en última instancia ella, bueno, dice que sí, que había mantenido relaciones sexuales con su vecino. ¿Quién era su vecino, el cual es progenitor de ese bebé? ¿Quién era? El ex marido. Ella había acordado... Entonces sería como legal. Claro, ella se divorció de él, pero ellos habían llegado a un acuerdo que, bueno, que iban a mantener relaciones sexuales consensuadas. Fruto de esto es este nene. Bueno, a ella le habían dicho que cuando larga la teta la mataban. Mm. Pero ¿qué pasó? Toda la convención, todas estas organizaciones que estaban a favor de que la liberen, la pena de muerte, lo que hace es vulnerar el derecho más importante, que es el derecho a la vida, y después todas las cuestiones de género, que me parece a él no lo querían lapidar. que estaba por decir algo machista, porque ¿dónde estuvo él enterrado después de haber enterrado? No, ¿Tarja? No. ¿Dónde estuvo él? No, tendría, digo, a ver, como para también, al lado de toda la igualdad. Estaría bueno que los castiguen a muerte a los dos. O sea, eso sería más, claro, más lógico, hubiese sido, ¿no?, más igualitario. Claro, hubiese sido igualitario. Digo, sería, sería brutal y sería reprochable, pero sería más recto, ¿no? Bueno, claro, más. Lo estamos llamando a la sería matanza de las dos personas. Claro. Pero sería más igualitario. Yo me preguntaba justo cuando leías dónde está el hombre, ¿no?, que también estuvo casado. También se separó. También metió la pata. Él estaba con una piedra ahí esperando, dijo, callate. Pero bueno, justamente acá entra en juego esto. Bueno, el derecho. Hace poco en Bolivia pasó algo parecido, porque tienen un pueblo de Bolivia que volvieron a las leyes originarias de esa tribu, que pasó algo parecido. Una mujer hizo adulterio y el castigo era pegarle unos cuantos latigazos y qué sé yo, y también y hubo acá un par de kilómetros, o sea, claro, un está en de el kilómetros. Altiplano. A ver, claro, no tenemos que está bien, son leyes arcaicas de ese pueblo de Bolivia, que bueno, uno va a decir, bueno, tampoco barrimos con toda la civilización, pero también tiene sus costumbres. Pero creo que acá entra esto de lo relativo y lo por qué las distintas costumbres en las distintas culturas. Porque acá lo acabamos de decir, podemos y acabamos de adherir en cierto sentido, no adherir promoviendo, ¿no? Pero acabamos de decir, si hubiesen enterrado y apedrado a los dos, claro, hubiese sido más lógico con su cultura, no con la nuestra, no con nuestras tradiciones. Claro, no, pero marca bien una postura en donde el género, la mujer se ve, este poder que hablamos siempre de que está distribuido en formas desiguales, ahí ni siquiera existía, la mujer era la culpable de todo. Y bueno, Dios es machista y homofóbico. No su sé. Dios podría Alá, ser. Alá, por ejemplo, sí. Sí, igual no por ahí no. Pero vamos a tener quilombo. Claro. ¿No? Después nos van a llamar diciendo. Claro. No, está esto, todo bien con el Corán y con todo lo demás, pero la mirada moderna es un poco así. Es todo un tema, pero bueno, justamente este es un caso que ejemplifica todo esto, de bueno, los derechos son universales, son para todos. Pero acá, justamente, todos estos derechos humanos se ponen en contra de lo que es, en contra, entre comillas, ¿no? Entre lo que a ellos les representa, que es el Corán. Acá nosotros también ahora, estas últimas semanas, estuvimos escuchando estaba por preguntar un poco sobre algo parecido. Pero vamos a recordarlo mejor. ¿Te parece? Dale. ¿Qué se decía? En marzo de 2008, Pablo firmó un formulario que exigen los testigos de Jehová para entrar a la congregación. En el mismo, manifestó en forma expresa su rechazo a transfusiones, reanimación e incluso, en caso de estar hospitalizado, no aceptar como representante a un médico ni a nadie que pudiera convencerlo de aceptar sangre. Tenemos una persona adulta que resolvió, que tiene una concepción ética sobre la vida, una concepción religiosa, y esto es fundamental respetarlo. Hay una cultura que está detrás de él, es un grupo que considera, tiene una visión determinada sobre la vida, y la vida, vuelvo a decir, es un derecho humano que está integrado a todos los derechos humanos que la acompañan. La vida no sirve de nada si uno es cautivo, es prisionero, y no le respetan su libertad. La ley dice que solo el paciente puede revocar su decisión, aunque tiene que estar en pleno uso de sus facultades. Bueno, esto nos recordaba el caso que ahora está muy visto, el de Pablo Albarracini, de 38 años, que bueno, había sido baleado el 5 de mayo, lo robaron y entró en coma. Ya salió del coma él, pero bueno, toda la discusión era esto, él necesitaba una transfusión de sangre, el padre pide que le hagan la transfusión, pero él practica la religión Testigos de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la clínica dice que por su gravedad y el estado se requería transfusiones de sangre, el padre adhería, viene la mujer de la mujer, qué feo decir, la mujer de Pablo. Bueno, viene la acompañante, su propiedad de, privada, claro, su cónyuge, sí, su compañera. No me gustó cómo sonó, por favor. Bueno, su compañera llega y presenta una declaración que Pablo firma hace 4 años, en la que pide que no le realicen transfusiones de sangre. ¿Qué hace la corte cuando le llega este pedido, este amparo que presenta él? El padre presenta un amparo para que le hagan la transfusión. Y ella presenta justamente este documento para que se cumpla la voluntad de su esposo. Claro, sería como el que te recontra. Claro, pero el fallo de la corte, que lo voy a leer textualmente, dice, consideró que tales directivas debían ser respetadas priorizando la voluntad del paciente fundada en su derecho a la autodeterminación, sus creencias religiosas y su dignidad, y que las manifestaciones realizadas por su padre no llevaban a considerar que pudiese haber mediado algún cambio en la idea religiosa de Pablo, pues de haber existido intención de modificar el testamento vital, lo lógico era que hubiese revocado la voluntad expresa en el instrumento. ¿En qué se basa el fallo cuando decide que se respete, justamente rechaza el amparo y respetar la decisión de él? Claro, en otro caso que ya pasó, hubo varios casos, pero en este se basaba en un caso que pasó en el 2005, que es el fallo Bamondés, que bueno, justamente era una persona también practicante de la religión Testigo de Jehová, quien pide que no le hagan una transfusión de sangre porque iba en contra de sus creencias religiosas. Bueno, un poco es esto lo que se viene a traer, como muchas veces uno dice, bueno, ¿se vulnera un derecho o no se vulnera? ¿Dónde está? Si el derecho más importante, y es uno de los primeros que surgen con las convenciones, es la vida, la libertad. Claro. En este caso, ¿qué pasa? Se mezcla con lo que hablamos la otra vez de la eutanasia o de la muerte digna, que es parecido, pero no es parecido. O sea, yo no quiero un tratamiento de esta característica, porque sea lo que sea que me pase, por una creencia religiosa. Sí. Que es totalmente diferente a no quiero más tratamiento, déjame morir en paz. Claro, otra mirada también puede ser que haya una religión, puede ser tomada como secta o no, que vulnerabilice y que ponga límites a esos derechos. Pero eso está en base a una interpretación de las cosas. Claro, por eso. De lo que interprete esta religión. Mira, acá tengo una de las características de las costumbres que tienen los testigos de Jehová, que dice, la transfusión de sangre viola la ley de Dios en contra de comer la sangre, así que debe ser evitada. ¿Por qué? Porque en la Biblia en un momento Dios le dice a Noé que no se podía comer la sangre. Está bien, quedó así. Y como quedó así, está escrito en el libro, lo toman al pie de la letra. Entonces, recibir sangre, no, porque es una ley. Entonces lo toman de esa manera. Entonces, acá es donde juega. Lo toman al pie de la letra. Ahora, la visión cristiana, porque acá tengo las visiones, como lo toma el cristianismo clásico. ¿Pero quién manipula esos escritos también? ¿No? Escritos no, es de Biblia, ¿no? Mira, las transfusiones de sangre reabastecen el suministro actual de sangre y no se metabolizan como lo hace la comida en el acto de comer. Por lo tanto, son aceptables para los cristianos, ya que la ley que no viola la ley de Dios de comer sangre. Esto lo tengo acá en internet, que tiene las dos visiones. Claro, y yo pregunto, ¿Cómo adopto yo las costumbres siendo testigo de Jehová y cómo lo adopta un cristiano católico? Claro, hay muchas miradas sobre el tema. ¿Cómo lo haría yo que no me identifico con ninguno de los dos? Mi pregunta por ahí también era para en medio del debate seguir abriéndolo más todavía. ¿Quién manipula esos escritos para decir? Bueno, esto lleva muchísimo tiempo, y así como se interpreta esto, también se interpreta el Corán. Bueno, son un montón de cuestiones mira, que así también se interpreta el Corán, como lo que estamos leyendo. O el cristianismo, acá. O sea, es bueno, mismo, el Corán, el cristianismo para todas las religiones. Como para la Iglesia Católica el aborto, hay muchos que no adhieren, hay muchos que se ponen en contra, pero tiene que ser también una decisión. Y hay que ver de qué el forma uso del preservativo, se puede tomar esto. Por ejemplo, porque dicen esto es abortivo o no. Es un tema complicado, es un tema complejo. Uy, ¿qué es eso? Hola. Che, según tengo acá la computadora. Uy, pelado, nos cagan a ti. No, pará, la olla. Pará. Ustedes levanten todo que yo los cubro. Lleva los platos, lleva los platos.